Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zuraneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. La actriz Silvia Pinal comparte los detalles de su personaje en la telenovela Soy tu dueña. Además, sus anécdotas en el mundo artístico y sus experiencias al lado de Lucero y todo el elenco. Tenemos la mejor música de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Y más sorpresas en el programa de La Novia de América. ¿Dónde anida? ¿Dónde anida? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por sintonizar el programa de lucero.com.mx para disfrutar de lo mejor de La Novia de América. ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Elvira! Saludamos a todos los que nos están escuchando y desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Esta emisión está de lujo porque nos acompaña una primera actriz de México y de Hispanoamérica. Tenemos el honor de presentarles a Silvia Pinal, que actúa al lado de Lucero en la telenovela Soy tu dueña. Así es, Silvia Pinal encarna a Doña Isabel en Soy tu dueña, la dulce madre de Ivana Dorantes y la tía de Valentina Villalba, a la que Lucero da vida en esta telenovela. Hay muchas anécdotas, experiencias y detalles sorprendentes de Soy tu dueña que nos contará Silvia Pinal más adelante. Agradecemos a todos los que nos contactan a través del correo electrónico y las redes sociales. Muchas gracias por sus mensajes. En Twitter y en Facebook tenemos más información sobre la vida artística de Lucero y más de este programa. Es momento de música en ¿Qué onda, Lucero? Volvemos con más después de escuchar este tema del disco Piel de Ángel de 1997, Historias de Amores. Hola amigos, yo soy Lucero, les mando un beso muy grande, todo mi cariño, gracias por su apoyo siempre. Felicidad.

enciendo un cigarrillo, no me riñas más, no más. Ven, siéntate conmigo, que me vas a escuchar. Pon el disco aquel de Dylan, dame un beso, nada digas. Ama mi libertad. Nuestro amor brotó y nos envolvió como música de rock and roll. Nuestro amor brilló y nos deslumbró como música de rock and roll. Fue la cosa más sencilla, amor de tenis y mezquilla. No lo metas en un frac, ama mi libertad. Nuestro amor llegó, nuestro amor nació como música de rock and roll. Nuestro amor prendió y nos sorprendió. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. De autocontrol, son historia de amores. Con ella, sí, Lucero, 30 años de vida artística. Lucero canta orgullosamente música mexicana en su cuarto álbum ranchero, Cerca de Ti, de 1998. En 1998, Lucero se vuelve a unir en dueto con su esposo Manuel Mijares y juntos cantan El Privilegio de Amar. No te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, gracias a la tecnología, canta junto al legendario músico mexicano José Alfredo Jiménez en el disco Y Sigo Siendo el Rey. Allí interpreta el tema Si Nos Dejan. Si nos dejan, nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes. En 1999, la novia de América festeja a lo grande sus primeros 20 años de carrera artística con un magno concierto en la Plaza de Toros de México. Un Lucero en la México es un disco doble en vivo, resultado del concierto que reunió a 50.000 personas en la Plaza de Toros más grande del mundo. Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras porque sobreviviré. Contigo o sin ti. En el año 2000, Lucero lanza el disco Mi Destino, con el que logra disco de oro internacional. Para ese mismo año, el cantante Armando Manzanero invita a Lucero a cantar el tema No Existen Límites para su disco Duetos. El 2000 también marca el regreso de Lucero al mundo de las telenovelas. Protagonizó Mi Destino Eres Tú. Después de un breve receso para ser madre, en el 2002 Lucero reaparece con su disco Un Nuevo Amor. También graba en versión salsa y balada el tema Yo Sí Me Enamoré, a dúo con el cantante Wey Dunbar.

beber el aire que respiras y ofrecerte el sol. O mi piel atiras, te lo acepto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Bueno, estamos en los camerinos del Foro 9, del foro de la telenovela Soy tu dueña, y Marcos, tenemos el honor de tener con nosotros a una leyenda mexicana viviente, la señora Silvia Pinal. Alguien a quien yo admiro muchísimo, y es un honor estar hoy con usted. Bienvenida. Muchas gracias y encantada de poderme permitir la oportunidad de pasar a otro país tan importante como el suyo, ¿no? ¿Cuál es la relación del personaje que usted interpreta con Valentina? Bueno, Valentina es la protagónica. Valentina se queda sin mamá y sin papá a los 5 años. Ella es hija de mi hermana. Entonces yo, que tengo una hija de la edad de ella, yo la adopto a Valentina. Y crece con mi hija y crece conmigo, y pues estamos al pendiente de todas sus cosas, de su dinero, de su fortuna. Somos parte de todo eso, hacemos su familia. Y luego surgen muchos problemas porque mi hija tiene un carácter espantoso, es muy mentirosa, es muy coqueta, o sea, bueno, es la villana, ¿no? Sí. Y yo pues adoro a mi hija, y por los ojos de mi hija veo y estoy engañada muchas veces. Y Valentina, que con la cual me identifico muchísimo, es la buena. Es una chica preciosa, noble, y de pronto le da un revés la vida en la que ella cambia totalmente, se desilusiona, se vuelve una mujer dura, fría, y empieza, no a vengarse, pero sí a no aceptar que le entren las cosas buenas, ni el amor ni nada, ¿no? Y es la lucha entre las cosas hermosas que le ofrece la vida y las decepciones que haya tenido, ¿no? Precisamente Valentina es interpretada por Lucero. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro en la actuación, en el foro con esta? Bueno, fue una cosa muy sencilla, talentosa. Porque a Lucerito yo la conozco desde chiquita, soy amiga de su mamá. Uh-huh. A Lucerito la quiero mucho, es una niña que ha sido mágica, ¿no? Ha sido niña genio y ahora es mujer genio. Se ha casado, tiene 2 hijos, tiene una carrera estupenda, y no estaba muy segura de hacer la novela, el productor tampoco, por la pareja que es Colunga y ella, que se acaban de pasar en una novela, pero afortunadamente se pudieron contratar a los dos. Creo que es una linda pareja y los personajes son muy bonitos. El personaje de Colunga es un chico bueno, noble, luchador, y ella se encuentra en un momento en que no cree en el amor a ese personaje. Entonces viene el cambio en su vida, ¿no? La historia es muy bonita, ya se hizo hace muchísimos años. Uh-huh. Por Irane Ori, aquí en México, después de haberla hecho en el país de origen. Uh-huh. Y después la hizo La Gaviota. Exacto, Angélica Rivera. Angélica Rivera, y estuvo muy bien Angélica, sí. Me gustó mucho en su personaje. Y pues nada, que estamos en otra versión nueva, con personajes, con personalidades muy buenas, y yo estoy muy contenta. Cuéntenos alguna anécdota con Lucero en el set de grabación, si recuerdo, si nos, bueno, pudiera compartir alguna. Mira, es fresca, es natural, no hay con ella más que, por ejemplo, ayer hicimos una escena donde está en calzones, en un calzoncito chiquito, se le veían las nalguitas por detrás, o sea, y nadie se dio cuenta de eso, o sea, ella es tan natural. Le acaba de picar una víbora, entonces está en el baño y está en calzoncitos con su blusa, ¿no? Y nadie se fija si está en calzoncitos y se le ve algo, está uno pendiente de la picadura, ¿no? Entonces son escenas que uno puede decir, ay Dios mío, que se tape, porque le decía Anita, tápate, déjala que no se tape si nadie le está viendo los calzones. Entonces es muy natural, es una cosa que no hay morbo, ¿no?, en las escenas. Los cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar. Por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. Silvia, hace rato usted nos comentaba un poco sobre el personaje que interpreta Gaby, ¿no? Su hija. Gabriela Spanik, ¿no? Nuestra venezolana Gabriela Spanik. Sí. ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo se la lleva con ella? ¿La conocía? Bueno, la conocía yo de la novela que hizo aquí. Ajá. La Usurpadora. Una de las más exitosas. Que estaba extraordinaria. Sí, sí, sí, sí. Entonces yo ya tenía antecedentes de ella. Cuando la conocí fue en una lectura. Llegamos y hola, hola. Y hicimos clic inmediatamente. Es muy cariñosa conmigo. Yo estaba muy preocupada porque estaba solita. Quería que viniera ya su niño. Tardó en llegar el niño con la mamá. Y entonces estaba muy triste. Y de pronto llegó y ya se le abrió la alegría y la vida. Y es muy, muy discreta. Ella no es de parrandas ni de escándalos. Siempre está dispuesta. No hay problema con él. ¿Cuántos dolores de cabeza le esperan a su personaje? A mí, bueno, me tiene loca. No hay un día que no me dé un problema. Ya no lo aguanto. Llega un momento en que le digo, me da vergüenza que seas mi hija. Wow. Ay, eso es horrible. Sí. Para una madre está fuerte, ¿no? Claro. ¿Alguna anécdota con Gaby en escena? No, pues es que, pobrecita, sufre mucho por la S. Que de pronto las S no le salen, ¿no? Ajá. Y tiene que nos pasa a los venezolanos. Sí, claro, claro. Y a los cubanos, los acentitos que tenemos. Y a nosotros, sabrá Dios cómo nos oigan a ustedes, ¿no? Claro. El acentito que tenemos. Pero no, está muy bien. Ella es muy buena actriz. Tiene una cara sensacional. Está guapísima. Se ve muy guapa. Y creo que es un éxito el reparto. Tenemos actores de primera. O sea, todos. Precisamente usted encabeza ese gran elenco. Bueno, yo estoy en el elenco, ¿no? Y me siento muy orgullosa de que me hayan invitado y muy orgullosa de estar con todos esos actores y actrices, ¿no? ¿Se considera usted una leyenda en México? ¿Una leyenda? Pues sí, ya soy una leyenda, pero estoy viva todavía, o sea que lo de leyenda. Una leyenda viviente. Soy una activa, soy activa. ¿Qué balance hace usted después de tantos años de trabajo, de una carrera tan para nosotros exitosa? ¿Cuál es el balance personal de Silvia Pinal? Bueno, yo tengo un balance estupendo, yo me siento muy, muy feliz porque hago muchas cosas, porque me ha ido muy bien, son pocas las cosas que no me han dado resultado y pues tengo que dar gracias a Dios. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta carrera? Lo más difícil es poderte sobreponer cuando se te muere una hija. Estábamos en la misma novela, yo la producía y mi niñita estaba trabajando ahí, ¿no? Fue un momento muy duro para mí porque tú no te esperas que se vaya un hijo de 19 años. Lo lógico es que tú te vayas a la edad que sea, pero que tus hijos estén ahí, ¿no? Claro. Entonces fue un momento muy difícil para la novela, para sobre todo para mi vida personal. Pero bueno, pudimos salir, resolverlo. ¿Y las mayores satisfacciones? Bueno, mis otros hijos, ¿no? Tengo tres hijos más que son sanos, buenos, capaces, exitosos. Y pues me siento muy agradecida que vivan, que estén bien. Alejandra, que ha tenido tantos golpes, que haya salido el cáncer de mama, que fue un susto espantoso para nosotros, y ahora la infección que tuvo, que se produjo por las inyecciones que se puso. Pero bueno, como decimos, nosotros tenemos un angelito ahí que nos cuida. Doña Silvia, ¿qué recuerda usted de sus trabajos al lado de otras grandes figuras de México, en el cine, por ejemplo? Bueno, pero recuerdo a Pedro Infante. Pedro Infante me lo recuerda a la gente, porque hicimos varias películas juntos, pero como estelar hicimos una que se llamó El Inocente, que se ha vuelto clásica en Navidad y Año Nuevo, la ponen toda en la televisión, y gracias a Dios, porque a mí me encanta esa película, y la gente, una niña que me encontré en el supermercado me dice, oye, tú trabajas de Silvia Pinal, ¿verdad? En la tele. Le digo, sí, sí, trabajo de Silvia Pinal. Y esa película es maravillosa, ¿no? E hice muchas películas, sí, porque casi 90 películas, no, casi 100. Pero películas con figuras como la de Pedro Infante, Tintán, Dolores del Río no trabajé, María Félix no trabajé, Pedro Armendáriz no trabajé, pero trabajé con Arturo de Córdoba. Trabajé con Tintán, con Cantinflas. ¡Qué honor! Grandes cómicos, sí. Escuchas Amor Virtual de Lucero. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces. Celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces. Oír tus mensajes una y otra vez. Hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. La conexión directa se ha vuelto esencial. No hay lejos ni cerca. Me gusta oír tus mensajes una y otra vez. Hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. La conexión directa se ha vuelto esencial. No hay lejos ni cerca si hay amor virtual. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Doña Silvia, ¿qué siente usted cuando está en su casa o en algún sitio y están proyectando una de sus películas? ¿Le traen muchos recuerdos, obviamente? Pues bueno, sí me da recuerdos, pero yo no las estoy buscando, ¿eh? Y luego a veces sé que la están programando, pero no tengo tiempo. Yo llego y tengo otras cosas que hacer, ¿no? Pero tengo unas amigas que siempre me dicen, ¿está pasando la película? Y veo de repente un poquito, ¿no? Y pues no sé, siento raro, me recuerdo muchas cosas, no me gusta verlas, no me gusto yo, pero no me gusto nunca, pero me divierto, si son comedias me divierto, y luego me da mucho gusto recordar que me dieron un premio, que me enamoré de fulano, que me divorcié de sutano, o sea, ahí voy recordando mi vida. La vida, la vida. Doña Silvia, otro éxito en su carrera ha sido Mujer, caso de la vida real, ¿no? ¿Qué opinión le merece hoy en día de ese trabajo tan maravilloso, ¿no? Por dos décadas, más de dos décadas. Sí, más de dos décadas. Pues mira, yo he hecho muchos programas, produje muchos programas, pero todos eran de comedia, a mí me gusta mucho la comedia. Eran programas cómicos, Silvia y Enrique, que lo hicimos 5 años, Y Ahora Qué, que era un programa donde surgió Jorge Ortiz de Pinedo, muchos programas que hice yo de 5 años, 4 años, yo nunca he dejado de hacer televisión. Pero un día surgió que yo quería hacer teatro en la televisión. Y Emilio Escárraga mismo me dice, haz una serie para los sábados, te doy 2 horas. Entonces empiezo a buscar obras, dije yo, bueno, voy a tener el teatro clásico, teatro de comedia, de por géneros, ¿no? Cuando ya tenía yo hasta adaptado el Cyrano y otras, me dice, no te puedo dar 2 horas, porque no te puedo dar buen horario, o sea que búscate de 1 hora. En ese momento estaban unos argentinos que era Jorge Lozano, un escritor muy bueno, con un hermano escritor argentino también, bueno, los dos son argentinos. Entonces traía muchos libretos y me dio a leer uno que se llamaba, en Argentina se llamaba 24 horas. Entonces yo lo leí, me gustó mucho y le dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me dice, bueno, pues son historias que pasan en 24 horas y así se llama el programa. Dije, bueno, el título no puede ser porque tenía ya el programa de Jacobo, que duró muchos años. Entonces dije, bueno, déjame buscarle un título. Yo había hecho de otro autor muy bueno unos programas de mujeres, puras mujeres, y yo era la protagónica. Entonces se me acabaron los programas, ya no tuve más libretos y se acabó el programa. Y me quedé con la mosquita de hacer más programas de mujeres. La inquietud. Entonces yo dije, vamos a hacer este programa sobre las mujeres. Y me dicen, y bueno, ¿y cómo se puede llamar? Le digo, pues, mujer. Dice, ¿pero de qué se trata? Le digo, son casos de la vida real. Y ahí salió el nombre. Yo, ya, mujer, casos de la vida real. Y luego a conseguir que fueran casos de la vida real. Doña Silvia, y luego usted presentaba en el inicio del programa las historias, ¿no? Que realmente sucedían, ¿no? No, yo presentaba gentes que iban a buscar, sí, a sus niños, que les pedían a los secuestradores que los entregaran. Ajá. Y a gentes que habían perdido en el, nosotros empezamos en el 85 y había familias disgregadas, hermanos perdidos, o sea, y nosotros servimos muchísimo, se hizo una ayuda social increíble dentro del programa. Doña Silvia, ¿cómo hace usted para mantenerse tan bonita durante tanto tiempo? Ay, y siempre. No, ahorita me acabo de ver y me veo horrorosa. No, yo creo que me siento bien, eso sí, me siento muy bien. Pero cuando me veo no me gusta para nada. Mire, usted nos hablaba de la manifestación de cariño de la gente, de la niña o sí, de los niños en particular. ¿Cómo más siente el aprecio de la gente cuando va por la calle? ¿Recuerda algo, alguna anécdota con un fan suyo? Algo que se le venga a la... No son tanto anécdotas, son momentos preciosos. Sí. Y a mí se me acerca la gente y me dice, la vi ayer en Los Toros. ¡Ay, qué bueno! Oiga, y vi la película tal, o sea, la gente está pendiente y son cariñosos conmigo, la gente es muy cariñosa. Señora Silvia, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias. En la intimidad de su camerino. Y... bien intimidad, ¿eh? Quiero decirle que estamos en 2 metros cuadrados, con baño incluido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, que les vaya un honor. Bien. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Esta luna de los dos desaparece, hasta el viento se llevó mi para siempre. Ni siquiera el eco de tu voz retumba en la pared. Navegando por el mar, mi suco